Agencia Ron presenta. Argos. Cinta 10. Señor, no consigo entenderlo. Tranquila, detective. Se suponía que esto no iba a pasar. Calma, no te pases. Detective. Usted dijo que... Detective, basta ya. Perdón, señor, pero es que no entiendo. Si Argos sigue funcionando, ¿por qué no vio el asesinato de la alcantarilla? ¿Por qué no hay imágenes de la muerte? ¿Por qué Tim y yo encontramos el cadáver antes de que nadie informara? Detective Torf... Siga, señor. Detective Torf, todo esto tiene una explicación. Pero, señor, es imposible que fuera Noble con su aparato que desconecta Argos. Lo hemos comprobado, y el arma con el que mataron al mendigo es el mismo con el que nos dispararon al detective Brown y a mí. Y comprobamos que el arma solo tenía las huellas del hombre que abatía en las alcantarillas. ¿Ha terminado, detective? Pues... creo que sí. Pues ahora escuche la explicación. Lo que va a escuchar ahora es información confidencial. Y no debería ser necesario que le diga que no puede hablar con nadie de esto. ¿Queda claro, detective? Sí, claro. Está bien. Argos es un sistema más complejo de lo que nadie creía. La tecnología que creó el Dr. Noble supera en mucho cualquier cosa que haya sido visto hasta ahora. Hemos estado investigando la tecnología desde que empezamos a sospechar del Dr. Noble. Y hace bien poco conseguimos descubrir algo que nos ha ayudado en entender parte del sistema. Señor, me parece estupendo todo esto, pero... ¿en qué me ayuda esta explicación? Sigo sin entender cómo es que nadie vio el asesinato. No me gusta nada su nueva actitud, detective. Creo que no hizo bien en tomar al detective Jackson como reflejo en el que mirarse. Sí, ya sé que no le cae bien Nathan. Pero necesito una respuesta. ¿Funciona Argos? Sí, funciona. El problema es que, volviendo a la parte confidencial, el sistema está dividido en unos servidores que esconden partes distintas del código fuente. Lo descubrimos hace poco. Sin embargo, fue demasiado tarde. Antes de que pudiéramos acceder a los servidores para proteger el sistema, sufrimos un ataque. Y alguien copió los datos y borró el servidor. Pero usted ha dicho que Argos funciona. Si han borrado parte... No se preocupe, detective. Aún funcionan el resto de servidores. Perdimos la señal durante casi un día, pero hemos conseguido restaurarla. Y ahora controlamos... protegemos, mejor dicho, el resto de servidores. Está bien, entiendo. Alguien quiere cargarse el sistema, y dado que nadie entiende la tecnología y que nadie sabía de los servidores... ¿Por dónde vas, Carla? ¿No es obvio? Fue Noble quien asaltó el servidor. No fue él. Las cámaras no le grabaron. Pero tenemos testigos que hablan de una persona de mediana edad entrando en el edificio. ¿Y las cámaras no lo grabaron? No. Como tampoco grabaron los asesinatos o el astrofísico que creíamos que era el verdadero asesino. Sigo perdido. Detective, por favor, deje de darle vueltas al asunto y acabe su hipótesis. Nada de hipótesis. Ahora lo veo claro. Noble realmente no mató a nadie. Lo más seguro es que nunca saliera de su oficina en Cerebro. Carla, por favor, acaba. Me tienes en ascuas. Ya voy, pero parece mentira de que no os enteréis. Detective. Noble tiene ayuda. ¿Cómo es posible? ¿Quién es? No sé quién es, ni cómo lo hace, pero está bastante claro. ¿Cómo murió el patrulla? ¿Y cómo murieron los dos últimos? Me extraña que Noble pudiera someterlos. Además, ¿dices que se vio a un hombre más joven que Noble entrar en el edificio donde estaba el servidor? Sí. Bien. Pues apostaría a que ese es el hombre que mató a todas esas personas. Noble le da la tecnología y los objetivos, y él se encarga de todo. Si encontramos al asesino, encontraremos a Noble. Estupendo, fantástica teoría, pero ¿cómo piensas encontrarle? No estoy segura, pero sé quién puede ayudar. ¿Quién? Carla, ¿a dónde vas? ¿Carla? ¿Carla? Es su compañera, creo que debería ir con ella. Claro, ha sido un placer, señor. Carla, espera, que ya voy. Sujeta la puerta, Carla. Uf, creía que te ibas sin mí. Casi. Si te soy sincera, me había olvidado de ti. Vaya, qué amable. ¿A dónde vamos? Necesito hablar de esto con alguien. Bueno, aquí estoy yo. Lo siento, Tim, pero no puedes ayudarme con esto. Vale, lo pillo. Tienes una idea a la que necesitas darle vueltas para llegar a una conclusión y necesitas una cabeza tan alocada como una idea para darle vueltas. Vamos, que tienes que hablar con el detective... con Nathan. No es nada personal. Es solo que es él quien me enseñó a pensar de esta forma. Y creo que los dos juntos podremos llegar a una conclusión lógica. No te preocupes, lo entiendo. Solo te pido que no me dejes al margen. Si vas a hablar con Nathan, yo también voy. Y con suerte, aprenderé a pensar como vosotros dos y me convertiré en un detective de verdad. Jamás me perdonarás que se me escapase esa frase, ¿verdad? No. De nuevo, estamos todo el camino desde la comisaría hasta la casa de Nathan hablando de nuestras cosas. E igual que la última vez, me divierto como nunca desde que soy detective. Hablamos de todo, de música, de cine, de libros, y en casi nada coincidimos. Sin embargo, seguimos hablando de todo lo que se nos ocurre. De todo menos del caso. Aún no le veo capaz de plantearse todo lo que está pasando de la forma que lo tiene que hacer un buen detective. Para ser honesta, no creo que yo esté capacitada aún para esto. Por eso necesito hablar con Nathan. Llegamos al edificio donde vive Nathan, el típico de la ciudad. De ladrillo antiguo, poco cuidado, cuatro plantas y lleno de cámaras por todas partes. No sé por qué, pero me imaginaba que el edificio sería distinto. No sé, pensando en cómo es Nathan, me imaginaba que viviría en algo aún más deprimente. Quizá un edificio de una sola planta, donde no se mantuviese en pie ni las cámaras de seguridad. ¿Por qué me lo imaginaría así? Mientras entro en el edificio, me doy cuenta de que es la primera vez que voy a entrar en su casa. De hecho, he tenido que preguntar en comisaría por la dirección. Y por algún motivo, según me acerco a la puerta, me pongo nerviosa. ¿Quién es? Soy Carla. ¿Qué estás haciendo aquí? Abre, necesito hablar contigo de un caso. No es buen momento. Además, recuerda que ya no trabajamos en los mismos casos. ¿Qué cojones? Ya no trabajo en ningún caso. ¿Y desde cuándo te ha frenado eso? Muy graciosa, pero no es el momento. ¿Por qué no vas a hablar con el inútil de tu compañero? Hola, detective Jackson. ¿Cómo lo lleva? No me jodas, ¿lo has traído a mi casa? Es mi compañero, como has dicho. El caso es de los dos. Puedes hablar entre vosotros. Y es Nathan. Deja de hacer el tonto y abre de una vez. Te prometo que serán 5 minutos. Solo necesito comentarte un par de cosas que no consigo entender de lo que está pasando. Necesito tu cabeza para repasar las cosas que aún no entiendo del caso. Vaya, qué momento más incómodo, ¿no? ¡Cállate! Nathan, creo que debería salir y hablar con ella, aunque solo sea para verla así de avergonzada. Casi tiene gracia. He dicho que te calles. No tiene nada de gracia. Lo que quería decir... Está bien, os ayudaré con el caso, pero aquí no puede ser. Tengo la casa patas arriba. Estoy investigando casos antiguos y estoy de papeles hasta arriba. Ir yendo a tu casa y nos vemos allí en media hora. Vale. Bueno, jefa, creo que ya sabes un poco más de tu antiguo compañero. ¿A qué te refieres? ¿No te has dado cuenta? No ha abierto hasta que has dicho... bueno, lo que has dicho. ¿Entonces? ¿Tú crees que él...? Se lo puedes preguntar cuando nos veamos. Vamos a tu apartamento. Sí, será lo mejor. Por primera vez, desde que somos compañeros Tim y yo, no hablamos durante el trayecto en coche. Yo solo puedo pensar en cómo es posible que se me haya escapado lo de que le necesito. Y creo que Tim me respeta lo suficiente para no hacer leña del árbol caído. Y me deja todo este tiempo para que pueda reflexionar. Sin embargo, después de todo el camino a casa, sigo igual. Sin saber si realmente lo que he dicho es realmente lo que siento. O si hasta yo he malinterpretado la situación. Pero lo que más me ronda la cabeza es lo que ha dicho Tim. ¿Es posible que Nathan sienta algo por mí? Así que este es tu apartamento. Uf, vaya, qué triste. ¿Te refieres a la decoración o a la falta de fotografías? A ninguna de las dos. Me refiero a tu cocina. Todo comida rápida, de mi day, nada de comida casera. Esperaba que algún día me pudieras hacer una rica cena. Pero me tendré que conformar con que yo te prepare mis riquísimos huevos revueltos. Vale, tengo dos preguntas. Primera, ¿riquísimos huevos revueltos? Y tanto. Mi secreto es un toque de sal. Claro. Y segunda pregunta. ¿Qué te hace pensar que algún día voy a acceder a cenar contigo? Nos pasamos el resto de la espera con bromas y risas. He de reconocer que las mías son un poco falsas, porque no puedo dejar de pensar en ese momento raro que he tenido en casa de Nathan. Pero poco a poco dejo de pensar en eso y acabo pasándomelo bien. ¡Está abierto! Está bien, ¿qué quieres de mí? Tengo cosas importantes que hacer. Repasar casos antiguos no es que sea muy urgente. He dicho importante, no urgente. Además, no sé qué mierdas haces tú aquí. Eres su compañero, pero no confío en ti para nada. Pero a mí no eres más que otro estorbo en el departamento. Nathan, por favor, no hace falta que te pongas así. Estamos todos en el mismo bando. Y, aunque no lo parezca, es de mucha ayuda. ¿Cómo que aunque no lo parezca? Perdón, no quería decir eso. Vale, vale, el pipiolo se queda. Lo que haga falta para acabar con esto pronto. Gracias, detective Jackson. Nathan. La cuestión es esta. He descubierto que Noble no es el verdadero asesino. Y ya sé que él te lo dijo. Perdón, ¿cómo dices? ¿Ves por qué no le quería aquí? No te preocupes, Tim. Luego te lo cuento. Vale, vale. Pero espero que tenga sentido esconderle esto al jefe Jones. No te preocupes. Lo tendrá. Resulta que Noble no pudo matar a nadie. Como ya sabíamos. Pero ahora está intentando acabar con Argos. ¿Cómo? Resulta que el sistema está dividido en unos servidores secretos. Y Noble ha destruido uno de ellos. Pero lo interesante es que no es Noble quien lo ha hecho. Resulta que Noble tiene un socio. Alguien que le hace el trabajo sucio. No lo entiendo. Si te dije que Noble no era el asesino, ¿por qué crees que tiene un socio? ¿Para qué lo iba a necesitar? Y lo más importante, ¿qué mierda estoy haciendo yo aquí si lo tienes todo tan claro? Pese a que yo te dijera lo contrario. Quiero decir, quería que me ayudaras a averiguar quién podía ser el que está ayudando a Noble. Nadie está ayudando a Noble con el código fuente. Ni nadie le ayudó con los asesinatos. Él me lo dijo, y yo sé que es verdad. Pero Nathan, todo tiene su sentido. Si Noble y su compañero son los culpables de todo. Por favor, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Noble me dijo que... Esa es la cuestión. Noble te engañó. ¿Que me engañó? Nadie me engañó. Te he dicho que Noble no es el culpable. Y que lo dejes de una vez. Créeme, es mejor que lo dejes. Pero... Pero nada, déjalo. Shh, tranquilo, tío. Cualquiera diría que escondes algo. ¿Qué intentas decir, chaval? Nada. Solo que no hace falta ponerse así, ¿eh? Estamos todos en el mismo bando. Tú y yo no compartimos bando. No compartimos nada. Y la idea de que Noble es el culpable es absurda. Nathan sigue durante un rato despotricando contra mí, mientras Tim intenta defenderme. Yo soy incapaz de decir una sola palabra. Me siento fatal, porque Nathan crea que me he equivocado tanto. Pero me siento aún peor por descubrir que no me respeta como detective. Y viendo cómo se está poniendo, ya estoy segura que en verdad no siente nada por mí. Y aunque intento pasar esto por alto, es lo que más daño me hace. ¡Basta ya! La teoría de Carla no es tan... ¡Esa teoría es una mierda! Y Carla no tiene ni puta idea de lo que pasó. No te metas con ella. Eres un gilipollas, ¿lo sabes? Veo cómo a Nathan se le cambia la cara y se abalanza contra Tim. Y le da un empujón. No soy capaz de reaccionar antes de que Tim le lance un puñetazo que tira a Nathan contra la mesilla, donde está la foto de mis padres, y cae al suelo. Por fin vuelvo en mí, y me da tiempo a parar a Tim antes de que se le vaya más la cabeza y le dé por dar una paliza a Nathan mientras está recogiendo algo que se le ha caído al suelo. ¡Parad! ¡Los dos! ¡Dejadlo de una vez! Nathan, será mejor que te vayas. Se levanta. Y mientras sujeto a Tim para que no se vuelvan a pelear, se va. Pero lo raro es que mientras sale por la puerta su cara es más de estar asustado que de enfadado. Oh, ¿cómo aguantabas ese payaso? Te ha tratado como si fueras basura. Creo que estaba equivocado en lo que te dije en su casa. ¿Estás bien? Un momento. ¿Estás llorando? ¿Tanto te afecta que ese bastardo no esté interesado en ti? No es eso. Es lo que ha pasado. Viendo todo lo que ha dicho y cómo se ha puesto... Cuando le has dicho que sí escondía algo, creo que Nathan podría ser el que está trabajando para Noble. Agencia ROM, tu productora podcastil de audioseries, te ha ofrecido Argos. We'll be right back. Síguenos en www.agenciarom.es.